of my own. But each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather tonight. La canción Saving All My Love For You, guardando todo mi amor para ti. Canción de Whitney Houston, con la cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. Bueno, y con esa canción no solamente comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche, sino que comenzamos un día más. Y comenzamos un mes más. Porque ya llevamos 3 minutos de el nuevo día. Hoy viernes 1 de noviembre, del nuevo mes, 1 de noviembre del año 2024. Vamos a ver qué pasó un 1 de noviembre en la historia. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche. Primero de noviembre, año 1520, el portugués Fernando Magallanes navega por primera vez el estrecho que lleva su nombre, el pasaje de Sudamérica que une el Océano Pacífico y el Atlántico. Primero de noviembre, 1549, en Colombia se funda la ciudad de Pamplona. En 1604, en el Whitehall Palace de Londres, se representa por primera vez la obra Otelo de William Shakespeare. Primero de noviembre, año 1870, en Estados Unidos, la Oficina del Clima realiza su primera previsión meteorológica. Primero de noviembre, año 1896, en Estados Unidos, se muestran por primera vez los pechos desnudos de una mujer en una revista no pornográfica, en la National Geographic. Más hechos sucedidos un primero de noviembre en la historia. El primero de noviembre del año 1897, en Turín, Italia, un grupo de estudiantes del Liceo Clásico Massimo da Saseglio funda el club de fútbol Juventus. Primero de noviembre del año 1922. Nace Santos Colón, cantante de boleros y salsa puertorriqueño, quien falleció en 1998. El 1 de noviembre de 1943 nace Alfio Basile, futbolista y entrenador de fútbol argentino. 1 de noviembre de 1955 comienza la Guerra de Vietnam. En 1955 nace Joe Arroyo, cantante y compositor colombiano, quien falleció en el año 2011. El 1 de noviembre del año 1982. En Marysville, Ohio, Estados Unidos, la empresa japonesa Honda inaugura una fábrica. Se convierte así en la primera compañía automotriz extranjera que produce autos en Estados Unidos. Producen el Honda Accord. El 1 de noviembre del año 1984 nace Magnelli Torres, futbolista colombiano. 1 de noviembre del año 2009, en Finlandia, zarpa en su viaje inaugural el crucero más grande del mundo, el Oasis of the Seas, de 361 metros de largo con capacidad para 6.300 pasajeros. Año 2009 en Finlandia. Y finalmente el 1 de noviembre del año 2016, Miroslav Klose, hasta la fecha el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, se retira oficialmente del fútbol. Hechos sucedidos en una fecha como hoy, 1 de noviembre, se los comentamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Una power ballad con Guns N' Roses, Don't Cry, en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Oh,

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una canción del vocalista Ian Matthews, Shake It, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, primero de noviembre, año 1947, nace el compositor y productor Jim Steinman, quien acompañó a Meat Loaf con sus composiciones en la mayor parte de su carrera. Su trabajo incluyó canciones para los álbumes Bat Out of Hell y Bat Out of Hell 2, Back into Hell, The Midlof. Esos dos álbumes, el primero de los años 70 y el segundo de los años 90, el primero Bat Out of Hell y el segundo Bat Out of Hell 2, Back into Hell, incluyen canciones compuestas por Jim Steinman, el cumpleañero de hoy, 1 de noviembre de 1947. Bat Out of Hell contiene un éxito llamado Two Out of Three Ain't Bad. Bat Out of Hell 2, Back into Hell, contiene esta canción. I do anything for love, but I won't do that. Pero no solamente ese es el trabajo de Jim Steinman como compositor. También tenía canciones importantes como esta. La canción Total Eclipse of the Heart, Eclipse Total del Corazón, canción interpretada por Bonnie Tyler. Jim Steinman compuso la canción Making Love Out of Nothing at All de Air Supply. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. Jim Steinman compuso la canción Rhythm and Whip, interpretada por Barry Manilow. Jim Steinman compuso también otra canción interpretada por Bonnie Tyler, el tema Holding Out for a Hero, y compuso una canción interpretada por Barbara Streisand, Left in the Dark. Jim Steinman compuso esa gran cantidad de éxitos. Y también compuso la canción Rock and Roll Dreams Come True del año 1981, canción vocalizada por Rory Dodd. Jim Steinman nació en una fecha como hoy, 1 de noviembre de 1947, estaría cumpliendo 77 años, pero falleció el 19 de abril de 2021 a los 73 años. Vamos a escuchar esa canción con la cual se hizo conocido a nivel mundial en el año 1981, el tema Rock and Roll Dreams Come True. Es muy escasa la canción de Jim Steinman que la haya grabado él también, aunque tuvo sus éxitos o sus canciones o sus grabaciones, pero no con tanto éxito como la tuvieron otros artistas reconocidos que lanzaron al estrellato sus éxitos. La canción de 1981 que lo dio a conocer a nivel mundial como gran compositor, el tema vocalizado por Rory Dodd y la canción Rock and Roll Dreams Come True, los sueños del rock and roll se hacen realidad, homenaje de Estrellas de Medianoche a un gran compositor, Jim Steinman, que nació en una fecha como hoy, 1 de noviembre del año 1947. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Una Power Ballad. estrellas de medianoche, una balada siglo XXI. Your face, you told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold. But I won't admit, sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh, would you tell me I was wrong? Would you help? Estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Over, and over, till you do it all over again. La canción es con la agrupación Kansas, Play the Game Tonight, canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 1 de noviembre del año 1949, nace en Victoria, British Columbia, Canadá, David Foster, productor, compositor y arreglista. Entre sus muchas producciones se cuentan las canciones Hard to Say I'm Sorry, Love Me Tomorrow, She Said It's Lonely Here Tonight, You're the Inspiration. You know our love was meant to be. Tres canciones que fueron producidas por David Foster y coescritas por él al lado de Peter Cetera para la agrupación Chicago. David Foster coescribió la canción Heart to Heart al lado de Kenny Loggins. David Foster coescribió St. Thelma's Fire, Man in Motion, al lado de John Parr. David Foster escribió Love Theme from St. Thelma's Fire, tema instrumental para la película homónima, St. Thelma's Fire, El Fuego de San Elmo. Es una pequeña semblanza de la carrera artística del productor y compositor David Foster. David Foster trabajó también con los Bee Gees, con Celine Dion, con Barbara Streisand, con George Harrison, Kenny Rogers, Richard Marx, Mariah Carey, Olivia Newton-John, Dolly Parton, Julio Iglesias y Madonna. Y además, David Foster produjo Unbreak My Heart de Toni Braxton, canción que estuvo en el número 1 de Billboard desde diciembre de 1996 hasta febrero de 1997, donde permaneció durante 11 semanas, y canción que ha vendido más de 10 millones de copias, además de haber ganado el Grammy en 1997 en la categoría de Mejor Presentación Pop Vocal Femenina. Es David Foster en Estrellas de Medianoche. Nació el 1 de noviembre de 1949 en Victoria, British Columbia, Canadá, David Foster, productor, compositor y arreglista. Aquí está con esa gran canción de Toni Braxton, Unbreak My Heart, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Yeah.